Tras los 14 años de radio, nuestra bronca libertaria, repleta de palabras que hieren como metralla e incitan a la rabia de la granja y el hastío por la manipulación de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Incomunicados. En el circo de la prensa amarilla nos invita a pensar hablando y llamarles por su nombre. ¡Bronca! Sabemos de buena tinta que todo es mentira. Desinfórmate y ármate de valor con la insumisión en la sombra. Las violetas de bronca están echando leña al fuego y su néctar se transforma en las brisas de poemar. Piensa otra vez en cualquier judici contra la justicia. Aún queda más madera para quemar. ¡Bronca! Base hipocresía. Los violentos llevan placa y pueden pasar a la mejor vida. Sin convenio colectivo. También chanqueta muerto. La vida es sencilla. Sin Dios, ni amo, ni mitos. Móntate. Actividades contra el sistema. Usando últimas elipsis de amor y demás encantamientos. Al cruzar el túnel del tiempo, oiremos el detonador. Del expreso al infierno a una hora cualquiera. El kit de la cuestión está en usar el micrófono de los sentidos y largar un informe seminal antisocial. ¡Radio Bronca! Lancemos un grito a mala hostia y que su onda expansiva nos lleve a un mundo biodegradable. ¡Anarquía y agua fría!